Según el periódico digital de Surcorea Tongil News, la Dirección de Jóvenes y Estudiantes del Comité Sureño para la Puesta en Práctica de la Declaración Conjunta del 15 de junio convocó el día 12 una reunión en Seúl y publicó una resolución acerca de levantarse activamente por la mejora de las relaciones norte-sur. La resolución afirma que en este año deben enmendar totalmente la política hacia el norte del poder, mejorar y desarrollar las relaciones intercoreanas y abrir la época de la reunificación pacífica.